Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Mucho mejor. ¿De veras? Sí, porque usted se acordará de que yo tenía reuma en el dedo gordo del pie derecho, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Pues se me pasó. Ah, ¿entonces ya no tiene reuma? Sí, ¿cómo no? Lo tengo todavía. ¿En qué quedamos, doctor? ¿No dice usted que se le pasó? Sí, que se me pasó para el dedo meñique del pie izquierdo. ¿Y eso significa alguna mejoría? Sí, porque como el dedo meñique es más chiquito que el dedo gordo, el reuma que tengo ahora es más pequeño que el que tenía antes. ¿Verdad que sí? No me había dado cuenta. En fin, doctor, le digo el caso que tenemos para hoy. Sí, cómo no, ¿de qué se trata? De un hurto. ¿Qué fue lo que se hurtaron? Una botella. De 8333, ¿no? No, señor, de vino tinto. Pues llame entonces a lo complicado en ese vino tinticidio. Enseguida, señor juez. ¡Al vino blanco de mesa! Servidor. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Mr. Robert Tubey y Juan Stray. Yes, good evening, sir. Pero mira quién llegó, chico. A lo voy. ¿Qué es eso de a lo voy, Tres Patines? Bueno, a lo voy es una clase de pelado. No que me hay. Interesan los que pelados. Que echan la greña para adelante. No me interesan, Tres Patines. Esto no es una peluquería, sino una corte correccional. Me lo vas a decir a mí, que de aquí siempre salgo yo para la loma, chico. ¿Y entonces por qué dijo usted eso de aló voy? Porque estaba saludando al americano, chico. Pues no tiene usted que saludar a nadie. ¿No es obligación de los cubanos siempre rendir la plebecía? No, señor. ¿No? Y vamos a ver, mister, usted es americano, de verdad. Uy, yes, sir. Mi ser de Oregón. ¿De Oregón o de Llegaipón? De Oregón. ¿Yo no haber estado en Oregón? No, señor, no conozco ese estado. ¿Y Oregón es un estado? Claro que sí. ¿Qué creía usted que era Oregón? Una orquesta, chico. No, Tres Patines, nada. La orquesta se llama Aragón. ¿Y de qué estaban hablando ustedes? De Oregón. ¿No es lo mismo? No, señor, no es lo mismo. Eso te digo yo, que no es lo mismo. ¿Y por qué suena tan parecido? No lo sé. Ah, no, averígualo. No tengo que averiguarlo. Averígualo usted, que quiere saberlo. Dígame, americano, ¿cómo se llama usted? Mr. Robert Tubey y Juan Stray. Juan Stray. Yes. Entonces, ¿será usted pariente de Mr. Stray Tubey? Oh, yes, sir. Somos hermanos. Hombre, claro que sí. Oye, americano, ¿tú no tienes un primo que se llama Devol? Tres Patines, no se meta en la conversación. Estoy aclarando el árbol ginecológico del americano, chico. Genealógico, Tres Patines. Eso es en español, pero yo lo estoy aclarando en inglés. Pues no aclare nada. Seguro que usted es el acusado, ¿verdad, Tres Patines? Yes, I am el acusado. ¿Qué es eso de I am? ¿Usted quiere decir yo soy? No, no, yo quiero decir que hay hambre. ¿Cómo que hay hambre? Sí, que hay hambre porque todavía no he comido. Secretario, dígame. Póngale un sándwich y de multa. Y a ver, ¿quién acusa a Tres Patines? Yo, señor juez. ¿Qué le hizo? Le robó una botella de vino tinto. No diga mentiras, señora, que yo no le robé a ustedes insolutamente nothing. ¿Insolutamente qué? Nothing. ¿Tú no explicas inglés? No, señor, yo no explico más que castellano. Ah, bueno, pues yo no me robé nada, lo que se dice nadísima. No, Tres Patines, nadísima no hay quien lo diga. ¿Y cómo yo lo estoy diciendo? Porque usted es muy seboruco. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿No le gusta? No, está bien. Ah, bueno. En fin, Nananina, dice usted que Tres Patines le robó una botella de vino, ¿verdad? Sí, señor. ¿Tiene algún testigo de eso? Sí, señor, este cantinero, pregúntele a él para que vea. Ajá. A ver, dígame, ¿cómo se llama usted? Al vino blanco de mesa. Es usted cantinero, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué cosa voy a hacer con ese nombre, compadre? En efecto, tiene usted razón. Dígame, ¿le consta a usted que Tres Patines le robó una botella de vino a Nananina? Sí, señor, porque esa botella se la di yo a Tres Patines para que él se la llevara a Nananina a su casa. Ah, vamos. Esa botella se la dieron a Tres Patines para que él se la entregara a usted, Nananina. Sí, señor juez. La botella era un regalo del americano este que es amigo mío. No, y mío también. Oh, no, Tres Patines. Mi ya no es amigo de you porque you está mucho cabetudo. ¿Quién, mí? ¿Pero quién le dijo a you que mí estar mucho carretudo? Oh, esa girl. ¿Qué girl? Nananina. ¿Y Nananina es una girl? Oh, yes. No ser una girl. No diga bobería, mister. Si Nananina es una girl, óyeme, yo soy un chicken, chico. ¿Qué dijo usted ahí? ¿Chicle? No, no, chicken. ¿Tú no sabes lo que es un chicken? No, ¿qué cosa es? Un pollito, chico. Ah, ¿tú no explicas inglés? No, señor, ya le he dicho que no explico nada. Pues debías explicar. Oíste, porque tú quieres que yo te consiga un teacher. No, señor, no quiero ningún teacher. ¿Ah, no? Y no me hable más inglés. ¿Cómo? ¿Que no te hable qué? Inglés. ¿Why? ¿Why? Because no me da la gana y $10 de multa por seguir hablando en inglés. Pero si es que no puedo evitarlo, chico. El inglés es un idioma que se nos pega mucho a lo que hemos residido algún tiempo en el norte. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Oh, yo tuve... Sí, ¿qué mes estamos nosotros? Bueno, ahora estamos en noviembre. En noviembre. Noviembre. Entonces, espérate, a partir de... Desde que usted llegó... Sí, desde no que vaya. Llegué allá. ¿Eh? Desde que llegué allá. Desde que pisó tierra americana. Sí, estuve, te voy a decir si es noviembre. Sí, noviembre. Noviembre de 1958. 58. Ajá. Antes de noviembre, ¿qué otro mes que le corresponde? Octubre. ¿Sí? Sí, octubre, noviembre. Octubre, efectivamente. Estuve 2 horas allá. ¿Cómo 2 horas? Sí, yo salí en el avión que va para Miami a las 7 de la tomorrow. ¿De la qué? Tomorrow, chico, palabra inglesa fabricada en los Estados Unidos, que quiere decir mañana. Ah, vamos, quiere decir mañana. Claro que sí. Tomorrow por la tomorrow, quiere decir mañana por la mañana. Y es que eso, bueno, es difícil. Sí, ¿no? Tomorrow por la tomorrow. Y no estuvo más y que... Y cabaña por la cabaña, quiere ¿cómo? Decir... ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo? No sé, eso tengo cabaña. Que averiguar lo que dicen. Tomorrow y cabaña. Sí, no, tomorrow por la tomorrow es mañana por la mañana. Sí. Ajá. Sí. ¿No tuvo más que 2 horas en Miami? No, porque yo enterricé... ¿Usted qué? Enterricé. Ah, ah, ah. ¿Eh? Ah. ¿Te asombra? No, aterricé. Tú también estuviste allí, ¿no? No, señor, que se dice así, yo aterricé. En el avión que llegaba a las 8. Ajá. Y me botaron de allí en el que salía a las 10. Oye, eso. 2 horas justa, entonces. Oye, justica, chico. Eso es lo que me gusta a mí de los americanos. Lo puntuales que son, chico. Vaya, hombre. Venga acá, ¿y por qué lo botaron? Bobería de la gente que se pusieron a pedirme ahí una pila de cosas. ¿De veras? Sí. Primero me pidieron mis generales. Ajá. Luego me pidieron el picaporte. ¿El qué? Los estados retratos y el nombre... Pasa, ¿eh? Pasa. ¿Para dónde voy? No, no. Pasaporte. Pasaporte, sí. Sí. Después me pidieron que abriera el equipaje para revirarlo, dice. Sí. Y ¿para qué? Para revirarlo, para no, ver lo que había adentro. No. Después me pidieron que abriera el equipaje para revisarlo. A ti te pasó lo mismo, ¿no? ¡No! Que no. Se dice así. Sí. Y ya no sabiendo ya qué pedirme, tú sabes lo que me pidieron, chico. ¿Qué le pidieron? Que le pagara el pasaje a la compañía del avión, chico. Ah, pero usted no lo había pagado. No, porque tú sabes que yo siempre viajo de incógnito, tú sabes. Sí. Yo siempre procuro. Yo siempre procuro. Sí. Que lo... ¿Cómo se llama? Que lo que cobran el pasaje no me vean. Entonces, pero me conviene que sepa que voy... Sí, para que no sepan que usted va en ese viaje. Sí. ¿Cómo hizo usted ese viaje, entonces? Bueno, yo sentado en un ala del avión. ¡No! Sí. Por cierto que llegué a Miami empapado. Sí. Porque en el camino me cayó un water zero. ¿Un autogiro? No, no, water zero. ¿Y eso qué cosa es? Un aguacero, chico. En inglés agua se dice water, ¿no? Sí. Y cero se dice zero. No me digas. Sí, lígalo los dos porque sí. Tú ves que te cae el aguacero arriba, ¿eh? Sí. ¿Y el viaje de regreso lo hizo también sentado en un ala? No, el de retroceso. Sí, ¿el de regreso? Sí. Sí, no, a la vuelta me trajeron en el departamento de los linquipajes, ¿tú sabes? ¿De los qué? Linquipajes. Equipajes. Sí, equipaje. Acotado en un colchón allí. Ajá. Y ahí sí vine cómodo, chico, porque el colchón era de Look Money. ¿De qué? Look Money, chico. ¿Qué cosa es Look Money? Mira, guano. Lo que pasa es que en inglés mira se dice look y guano se dice money, tú no... Vaya, hombre. Sí. ¿Y esa fue la única vez que estuvo usted en el norte? Bueno, suelto, sí. ¿Cómo que suelto sí? Sí, porque la otra vez que yo estuve en el norte se me presentó un problema allí porque, oye, me da la casualidad que se le traviaron 2 gallinas a una americana. Ah. Y uno de los jueces que tenía allí se puso bravo conmigo porque yo no lo entendía. ¿Cómo que usted no lo entendía? No, porque resulta que el juez me decía, ¿tú entendéis? ¿Tú entendéis? Y yo le contestaba, no, yo no entiendo nada, ¿qué es lo que pasa? ¿Y usted está seguro? ¿Qué pasa, americano? Le decía. No, no, pero espérese. ¿Sí? ¿Usted está seguro de lo que decía él era tú entendéis? ¿Cómo que si estoy seguro? No sería 20 days. ¿20 days? ¿Qué quiere decir eso? 20 días. Ah, eso mismo tiene que haber sido. Porque esa fue la parada que me echaron allí en el vivar de esos tipos, las 2 gallinas. Entonces tú entendéis 20 días. No, 20 days. ¿Tú entendéis? Y usted entendía, ¿tú entendéis? Sí. Sí. Fueran 20 días. Era 20 days. Secretario, póngale 2 gallinas de multa por esa confesión. ¿Cuánto? 2 gallinas. Óigame, Nananina, ¿usted sigue teniendo cría de gallina en su casa? Sí, pero tengo dos perros en el gallinero, para que me cuide las gallinas. Entonces me da el corazón que la voy a tener que cumplir también. Bueno, pues cúmplala. Y dígame usted, cantinero, ¿por qué fue usted el que le dio esa botella a Tres Patines? Porque esta señora y este americano fueron anoche de paseo a la playa de Marianao y se sentaron en un puesto de frita que yo tengo, ¿me dice? Ah, usted tiene un puesto de fritas en la playa. Sí, señor, sí, un puesto de fritas, tamales, croquetas, perro caliente, disco volador, etcétera, etcétera. ¿Y qué? Etcétera, etcétera. Caballero, ¿te puedo creer que yo nunca he comido eso? Cállese, Tres Patines. Dice que la gente que lo ha comido, que bueno, pero... ¡Cállese! Vamos a ver, Mr. Robert. Usted fue con Nananina a dar un paseíto hasta la playa, ¿verdad? Oh, yes. Hasta la playa de Marramiao. Marramiao no, Marianao. Oye. Él lo dice en americano. ¡Cállese la boca! Tú ves, eso en americano se dice, será. No me importa cómo se diga, ¿se va a callar sí o no? Yes. No me hable en inglés. All right. $5 de multa por discutir. Robert. Siga, Mr. Robert. Usted fue con Nananina a la playa, ¿no es eso? Oh, yes, sir. Porque Nananina está mucho simpática y mucho rumbera. Ella baila muy bien el cachanchan. No, americano, el cachanchan no, chico, no, el cha-cha-cha. Oh, yes, Nananina, el cha-cha-cha. Y también bailar muy bien el guagua de la coa. El guagua de la coa, no, chico, el guaguancó. ¿Cómo es guaguancó? Sí, lo que se baila allí es guaguancó. Yes, yes, pero guagua de la coa, cuando coger un bache, también baila. pero ese es un baile distinto, bueno, americano. Bueno, dejen eso ya. Explíqueme, Nananina, ¿qué pasó en la playa? Pues nada, que nos sentamos en el puesto de este señor y el americano pidió un highball. Sabía un poco raro. A mí me parece que ese highball no era de whisky, ¿verdad que no? No, porque el whisky se me había terminado a mí. Ese es un highball especial, inventado por mí. ¿Y qué es lo que lleva ese highball? Gasolina, agua mineral. Se llama highball a los Ruta 15. No me digas, y eso es bueno. ¿Cómo no, chico? ¿Cómo no? Tú te tomas tres, óyeme, highballs de eso. Sí. Te dan crank y sale caminando a 70 kilogramos por hora. ¿De veras? Ah, lo único malo es que si alguien te hace seña, tiene que parar en donde haya una peo, ¿viste? Yo no conocía ese highball. Ah, no, con eso se goza... Ah, sí, ¿no? Usted se toma un highball de si sale para la calle a darle una bofetada a cualquiera. Sí, y cada vez que me hacen señas de parar, donde quiera que haya una P, paro. Para. Pero la última parada siempre es delante de un P. ¿De un qué P? De un policía. Ah, de un policía. Venga acá, ¿y qué más pasó, Nananina? Pues que yo pedí una copita de vino y me gustó tanto este vino que el americano me regaló una botella. Ah, usted le regaló una botella de ese vino a Nananina. Oh, ¿verdad? Yes, sir. Mi pagar botella a Cantinero para que él mandársela a Nananina, a su jón. ¿Y usted mandó esa botella al jón de Nananina? Sí, señor juez, pero no llegó a jón. Tres Patines la sacó agua en tercera. ¿Y es? ¿Te mandó la botella con Tres Patines? Sí, señor. ¿Y qué hacía usted por la playa, Tres Patines? Bueno, chicos, tocar la guitarra y cantar décima bojil de esa, porque tú sabes que ahora yo me metí a tita, ¿no? ¡Artista! ¡Rompe tímpano es lo que es usted, hombre! No, nada de rompe tímpano de qué, yo canto muy bien. De manera que yo andaba por allí con la guitarra mía, mirando a ver si le podía disparar un golero, una décima a alguien. Para cogerle su par de pesetas, ¿tú te das cuenta? Sí, conozco eso. ¿Tú cantas por la playa también? ¡No, señor! Lo conozco porque lo he visto hacer, no porque lo haga. No, yo te lo preguntaba porque si tú tienes, por ejemplo, buena voz y sabes tocar instrumentos vegetales, el... ¿Qué cosa? Güiro. Güiro, maraca. Sí. Pues podía hacer un dúo de dos conmigo. No, señor, no podemos hacer dúo ninguno. Ya tú ves. Y acabe de decir lo que pasó con esa botella o lo condeno sin oírlo. Bueno, pues lo que pasó fue que cuando Nananina y el americano se sentaron, Sí. Yo me acerqué, me quité el hat, y le dije al Johnny, ¿do you want que le cante algo, mister? Le he dicho que no me hable en inglés, Tres Patines. No, si yo no estoy hablando contigo ahora, estaba hablando con el americano. All right, siga entonces. ¿Qué sí. le contestó el americano? Dice que yes, dice él que yes. Entonces yo me hice así, puse el hat encima de una chair, sujeté la guitarra con una hand, empecé a tocar con la otra hand, ¿oíste? Y canté una décima de lo más beautiful. Beautiful. Yo creo que le sobra el beauty. ¿Por qué? ¿Por qué sobra el beauty? Porque la décima no era beautiful, chico. Era full nada más, chico. Full nada más. Usted no sabe lo que es arte, señor. ¿Arte de qué, hombre? Lo que el gato arte. Mío, cuando le pisan el rabo, canta mejor que usted. Para que lo sepa. Pero sin guitarra. Bueno, dejen eso ya. Usted cantó una décima, ¿no es así? Sí, entonces canté una décima apropiada para el americano, sí. Que es medida de casílago, lo consonante. Entonces me dijo que tomara algo. Ajá. Y yo, por no desairarlo, pedí un water of dollar. ¿Y qué cosa es un water of dollar? Hombre, por Dios, chico, water no es agua. Sí. ¿Y un dólar no es un coco? Sí. Ah, water of dollar tiene que ser agua de coco, all lo right. Mismo aquí que... All right. ¿Pero qué fue lo que pasó con esa botella de vino que es lo que me interesa? Porque al día siguiente de eso, acá, don Albino Blanco me llamó y me dio la botella para que yo se la llevara a Nananina a su casa. Sí. Pero cuando yo llegué, Nananina estaba en la ducha, ¿no? Ajá, ¿y qué pasó? Nada, que Nananina de adentro del baño gritó, ¿quién es? Yo le contesté, soy yo, que traigo el vino. ¿Dónde quiere que lo ponga? Entonces ella me dijo, ¿dentro del tocador? Entonces yo hice así allí mismo, abrí la botella y me la bebí. ¿Y por qué se la bebió usted? Porque ella me dijo que pusiera el vino dentro del tocador y allí no había más tocador que yo. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿El tocador es usted? Hombre, claro que sí, yo no toco la guitarra, entonces yo soy un tocador de guitarra. ¿Qué me cuenta, Tres Patines? ¿Usted no sabe que un tocador es un mueble? ¿Cómo un mueble? Claro que sí. Primera noticia, yo hace tiempo que soy tocador y nadie me ha confundido a mí con un escaparate ni nada. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted no es más que un ladino sinvergüenza, por supuesto que elaboró ese pretexto para dispararse el vino. Y esta es la sentencia mía. O paga usted esa botella o cumplirá usted por ella 14 meses y un día.